Te vas, es que no sé lo que voy a Rebozo de bolitas y nahuas de percal. separar de ti. amaré. Eres tú mi todo, eres tú mi todo, eres tú mi todo, eres mi luz, eres mi sol, eres tú mi todo, eres mi único amor, eres tú mi todo, no sé qué haré si tú no estás, eres tú mi todo, nunca, nunca te dejaré de amar, eres tú mi todo, eres tú mi todo, y yo te adoro, eres tú mi todo, oh, eres tú mi todo, sí, we'll be right back. You mean the whole world to me, girl.